hablo porque hablo, si escucho porque no hablo. Acabaré diciendo lo que quieras escuchar y ya rebusca en mi memoria, malgasta las neuronas. Y te aseguro que te encontrarás más bien muy pocas ya. Métete en tus problemas y olvídate de mí, pues yo solo te daré 5 segundos para salir de aquí. Pero no quiero ser así, voy a darte un consejo. Escucha con mucha atención lo que voy a decir. ¡Ya! Deja de lado tu miedo, egoísmo y engaño y vamos a luchar. Piensa que tienes a mano la oportunidad de volver a luchar. Mientras tú sigas sin respetar a los demás, el mundo gira y alguna vez tú te caerás por tu libertad. Arreglas todo a palos y luego que eres el malo. No veo ni medio normal tu poca sensibilidad. A todas las personas las tratas como escoria. Y te olvidas que somos más para poder despabilar. Olvida la violencia y cambia ya ese chip. Empieza a tratar al vecino como te tratan a ti. Veo que tendré que repetir de aquel sabio consejo. Escucha con mucha atención lo que voy a decir. ¡Ya! Deja de lado tu miedo, egoísmo y engaño y vamos a luchar. Piensa que tienes a mano la oportunidad de volver a luchar. Mientras tú sigas sin respetar a los demás, el mundo gira y alguna vez tú te caerás por tu libertad. Mano la puerta.